sí, nosotros, si bien no acordamos con la propuesta de estos paros de 48 horas, sí estamos en la calle, estamos acompañando la ocupación del Ministerio, estamos en las seccionales, en el plenario de secretarios generales que se hizo hace dos semanas atrás, se había decidido que se ocupaba pacíficamente en la ciudad de Cipolletti, en la ciudad de Viedma y en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Así lo hicimos. ¿Ustedes se retiraron, tengo entendido? Nosotros nos retiramos y porque teníamos dentro del plenario se había decidido que podíamos tomar esa decisión. Nosotros nos retiramos el viernes sabiendo que el departamento de liquidaciones tenía que liquidar los sueldos de las compañeras y compañeros. Y esta, por ejemplo, en Bariloche, esta tarde hay asamblea para organizar las actividades del paro de mañana y del miércoles, ¿no? Es un paro que está activo y se sostuvo en el plenario del viernes pasado acá, que se sostenía la ocupación en el Ministerio de Educación. Sí, por ahí para agregar algo, en función de la pregunta que hiciste, ¿no? Nosotros, en principio, digamos, consideramos que el reclamo es legítimo, ¿sí? Por lo que decía la compañera, que nosotros veíamos ya al principio de año que la inflación iba a superar ampliamente los parámetros que se cerraron en paritaria. Por eso decimos que como mínimo fue un error estratégico de esta conducción, en principio, salir con un conflicto en esta época. Y en función de que teníamos un proceso electoral, nosotros en principio no queremos desconfiar de esta cuestión, pero planteando lo que usted dice, y al no querer correr las elecciones, inevitablemente nos lleva a pensar de que puede ser usado este conflicto para el proceso electoral. Sobre todo de la manera que se fue dando, fue un conflicto que sale disparado, digamos, con un paro de 24 y 48 horas, con un plan de lucha, quizá un poco descontextualizado, a un mes y medio antes de las elecciones, y por eso planteamos que, como mínimo a nosotros, nos deba la sospecha de que, porque sobre todo viendo el proceso del conflicto, ya el planteamiento de los compañeros de la conducción, digamos, de un pedir de un 20%, están planteando ahora que solamente lo convoquen a paritaria y que le digan en paritaria que no hay plata, como único motivo de levantar el conflicto. Entonces, y eso evidentemente, a dos semanas de las elecciones, creo que juega un proceso importante. Así que desde nuestro posicionamiento, si bien consideramos legítimo, y como dice la compañera, orgánicamente apoyamos las medidas, tampoco somos ingenuos. En este sentido, creemos de que hay un uso por parte de la Constitución, obviamente. Ajá. Sí, inclusive, sí. Que es mayoría en el Congreso. Por eso decimos, entonces, ahora, bueno, habrá que esperar qué pasa el 28, porque por lo visto no se ve que se va a resolver antes este conflicto. El propio gobierno está diciendo después del 28 seguramente se resuelve, dando a entender de que después del 28 se terminaría el conflicto. Y bueno, en ese sentido esperemos a ver qué pasa, pero por ahí no sé si responde a la pregunta tuya. Sí.